Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local, centrándonos ya precisamente en las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Primer fin de semana del mes de diciembre, fin de semana además que coincide con el puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada, y fin de semana pues también navideño, enteramente, ¿por qué no? Y es por ello por lo que desde la parroquia se ha organizado en nuestra localidad una gran zambomba que va a tener lugar este sábado 5 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento. Una cita de la que queremos informarles y de la que vamos a hablarles a continuación con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña en la mañana de hoy. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a hablar de esa gran zambomba, que además no sé si la tercera o la cuarta, ¿no?, vez que se desarrolla en nuestra localidad, pero sí que no es la primera, desde luego, en fin, ahora me lo cuenta. Y también vamos a hablar de otra serie de cuestiones de interés, ¿no? Por ejemplo, de cómo se está preparando la parroquia para vivir las fiestas navideñas, con los belenes, con lo que van a ser obviamente los cultos religiosos, y también con distintas campañas concretas que se van a llevar a cabo por parte de Cáritas y otras iniciativas que se van a llevar a beneficio precisamente de Cáritas también en esta fecha navideña. En fin, de todo esto vamos a informar a continuación, pero comenzamos, ¿no?, si te parece, por esa gran zambomba que tiene lugar este sábado en la plaza y que es importante porque está destinada a conseguir fondos para sufragar los gastos de las obras en la parroquia. Efectivamente, ya la tercera, el tercer año, ¿no?, ¿verdad? El tercer año que vamos a llevar a cabo esta zambomba. Bueno, esto de la zambomba surge a iniciativa, bueno, pues en nuestra tierra tenemos esta costumbre, sobre todo en la zona de Jerez, ¿verdad? Y bueno, pero en todos los sitios, en todos los pueblos, de tener estos momentos de encuentro, de convivencia en torno a los villancicos, a los cantos navideños, un poco preparando, ¿no?, preparando ya las fiestas de Navidad. Y entonces pues surgió la idea de realizar esta zambomba, para darle también a los chiquillos de la catequesis un sitio, ¿no?, un lugar para poder también pues cantar y disfrutar ese día, y después también pues como momento de encuentro previo a la Navidad. Además, pues como tú has dicho, pues aprovechamos, ¿verdad?, que siempre en los momentos de convivencia, pues claro, pues nunca falta, ¿verdad?, el compartir también la comida, el compartir la alegría, ¿no? Y por eso, pues también ponemos esta barra y todas estas actividades cuyo beneficio pues va destinado a sufragar pues las distintas obras de mejora, de restauración y etcétera de la parroquia. Ahora mismo en concreto, pues el proyecto que tenemos por delante es el arreglo de los salones parroquiales de nuestra parroquia, que llevan muchísimos años que no se le ha hecho nada, no se ha tocado, no están adaptados a las condiciones que ahora mismo tenemos para atender a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores de los distintos grupos de la parroquia que se reúnen, que tienen allí la catequesis, etcétera, etcétera. Entonces, pues para la atención al público más que nada, y para poder llevar a cabo las actividades propias de la parroquia, y por eso pues queremos arreglarlo, queremos renovarlo, hacerle un remozado, y por eso pues estamos con este proyecto en cuanto a obras, ¿no? Y entonces pues todo lo destinado a todo lo recaudado en esta zambomba pues irá destinado al arreglo de la parroquia. Pero yo quiero insistir sobre todo que esta actividad es un momento de convivencia, de fraternidad. Yo todos los años, la verdad que vivimos ya no solo por el hecho de los villancicos y de todo esto, sino también por el trabajo en común, por la fraternidad que se crea entre los distintos voluntarios, entre las personas que vienen y colaboran y los que participan. En fin, se crea un ambiente que es propio, ¿no?, de eso, de una comunidad, de gente que bueno, que van a una, y después, pues bueno, pues dentro de las fiestas ya que se van acercando de la Navidad. Por eso es un momento estupendo para eso, para ir creando pues familia, para ir creando comunidad, para ir creando iglesia. Pues hay que dar también, ¿no?, ese sentido de esta fiesta navideña que se va a celebrar este sábado, y donde, bueno, pues van a participar sobre todo grupos vinculados, por ejemplo, a lo que es la propia parroquia, como los niños de catequesis, pero además también otra serie de colectivos que van a colaborar, ¿no?, con la parroquia en este caso. Efectivamente, siempre contamos, bueno, en primer lugar con las bandas de música de Ubrique, tanto la banda municipal como la agrupación musical ubriqueña, pues todos los años colaboran y vienen y nos deleitan con las músicas, bueno, pues ya propias, ¿no?, de este tiempo, y también pues una serie de piezas que tienen ellos preparados que animan la fiesta, vamos a decirlo así, ¿eh? Animan, y siempre están ellos dispuestos a colaborar con nosotros, y entonces la banda municipal será precisamente la que abra esta zambomba, y después a lo largo de la tarde también tendremos la agrupación musical ubriqueña. Después también de aquí de nuestro pueblo de Ubrique tendremos el coro de las castañuelas, que son personas que bueno, que cantan villancicos tradicionales con sus castañuelas, con sus guitarras, dirigidos por Isabel de la Peña Flamenca, que siempre pues están dispuestos a colaborar con la parroquia, no solo en esta zambomba, sino a lo largo del año en distintas celebraciones, pero en este caso pues también con los villancicos tradicionales que nos hacen pues recordar, ¿verdad?, todo lo que es las fiestas de la Navidad de año en año. También tendremos de aquí de Ubrique el coro de Aires de la Sierra, dirigido por Ángel Camargo, sí, y que siempre están también dispuestos a colaborar y nos deleitarán con su villancico. Ellos estuvieron también este pasado fin de semana, han tenido un recital de villancico, sí, y ahora pues también quieren colaborar. También colaboraron el pasado viernes con un ensayo solidario en la parroquia a beneficio de Cáritas, y ahora pues este sábado estarán con nosotros también en la zambomba. También vamos a contar con el coro de Benaucaj, un coro que viene de Benaucaj, flamenco también, estará con nosotros. Y también tenemos, va a venir una zambomba flamenca de Jerez, que bueno, ya sabemos lo que en Jerez todo esto, ¿verdad? Los artistas, porque no se puede decir de otra manera, los artistas que hay en Jerez, los flamencos de Jerez, que verdaderamente pues con su arte nos deleitarán. Ha sido un regalo también de varias personas de Ubrique que han querido regalar esta zambomba flamenca de Jerez, y que seguramente pues nos lo vamos a disfrutar todo en allí. Y después pues tendremos por supuesto la actuación de los niños de la catequesis, desde los niños más pequeños, los del despertar religioso, que tienen 2, 3 años, 4, y se están preparando pues una representación de las estrellas de la Navidad y de las campanitas de la Navidad. Esto va a estar muy muy simpático también y muy gracioso, y bueno, seguramente que nos van a deleitar a todos. Y después pues todos los niños que están en la catequesis de comunión, en la catequesis de poscomunión, de confirmación, pues también se están preparando. Algunos están preparando un teatrito de la Navidad, otros villancicos, otros unas canciones apropiadas. Bueno, en fin, están todo el mundo implicado, ¿verdad?, preparando pues estas actuaciones para que entre todos pues podamos disfrutar. Y después pues estamos también esperando la confirmación de varios grupos que ya amenizarán, digamos, el final de la jornada ya con música quizás más de pop, más de flamenco, más de, bueno, pues ya estamos ahí viendo a ver con quiénes son los que vendrán, pero seguramente que entre todos pues pasaremos un rato muy ameno y muy agradable. Claro, todo este programa de actuaciones que es bastante amplio significa que si la fiesta comienza a partir de la 1, esto se va a prolongar durante todo el día prácticamente. Pues sí, tendremos el mediodía, la tarde, el principio de la noche, y bueno, pues yo desde luego, hasta mientras que la gente esté allí pues con un buen ambiente, pues tendremos la fiesta. Por eso que todo el que quiera pues se puede pasar. Yo animo que se pasen desde el principio para que no se pierdan nada, pero pueden hacerlo a lo largo de toda la jornada, porque estaremos por allí y estaremos pues eso, con el buen ambiente, pues intentando disfrutar al máximo. Pues un día importante, además también coincide con el puente festivo y demás, y es una fecha en la que pues son muchas las personas, los turistas que se desplazan hasta nuestra localidad, y a lo mejor pues esto se lo encuentran, ¿no? Pues sí, y además que bueno, las previsiones del tiempo son buenas, por lo cual pues vamos a disfrutar de un día estupendo, agradable, y después pues eso, pues tendremos paella, una paella estupenda que nos van a preparar también, tendremos pues los pinchitos, los filetes, todas las cosas para que estemos allí, podamos bueno almorzar, después los dulces para merendar, los roscos, las tortas, el chocolate, en fin, todas las cosas propias de para poder echar allí un buen rato y para poder bueno pues estar allí conviviendo en este ambiente de Navidad. Pues una fiesta que va a durar toda la jornada del sábado, este sábado 5 de diciembre, a partir de la 1 en la Plaza del Ayuntamiento, con esa cantidad de actuaciones que hemos nombrado anteriormente, también con servicio de ambigú, con degustaciones y demás, y bueno, pues la celebración de lo que es esta fiesta navideña tan propia, para ir ya un poco abriendo boca, podríamos decir, ¿no?, de lo que van a ser pues todas las fiestas navideñas que a partir de ahora comienzan a llegar, ¿no?, con la inauguración del mes de diciembre precisamente. precisamente. Bueno, pues esta es una de ellas, pero hay más citas importantes y hay otros aspectos que podemos destacar, ¿no? Organizados por la parroquia, por ejemplo. La parroquia ya trabaja en los belenes monumentales que instalan en los distintos templos religiosos que tenemos en nuestra localidad. Por ejemplo, ¿este año dónde podemos ver los belenes? Efectivamente, pues de nuevo los distintos grupos de la parroquia pues se vuelcan en tener en los templos, los distintos templos, pues la representación de la Navidad, del nacimiento de Jesús, que al fin y al cabo es lo que da sentido a la Navidad, porque bueno, yo siempre le digo, el otro día decía yo a los chiquillos, le decía, es verdad que en la Navidad hay muchas bombillas y muchas luces, ¿verdad? Pero después de los Reyes se apagan las luces y se queda como los pueblos como tristes, ¿verdad? Sin embargo, el que celebra de verdad la Navidad, el que celebra con el sentido cristiano y Jesús nace en su corazón, yo les decía, pues esa luz no se apaga, esa luz sigue todo el año. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿verdad?, los cristianos en señalar el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento, nativitas, ¿no? Ese término latino del que viene la Navidad, que significa el nacimiento de Jesús. Y por eso, pues, lo representamos, como es tradición también en nuestra tierra, con los distintos belenes. Hay dos hermandades, tres hermandades que van a montar el Belén. Ya hay dos que están montados. En la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, este domingo tuvo lugar la bendición y la inauguración del Belén en la iglesia del Jesús, y ya pues todos los que lo deseen se pueden acercar por la iglesia del Jesús, que estará abierto en principio pues por las tardes a diario, por las tardes, uh-huh. Y después los fines de semana también algún rato por la mañana y por supuesto en el horario de las misas. Por tanto, se pueden acercar a la iglesia del Jesús, este Belén organizado por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y que también tiene un fin solidario. Después tenemos el Belén que ha organizado la agrupación parroquial de San Antonio, en el San Antonio, que precisamente ayer por la tarde lo bendecíamos y lo inaugurábamos, y ya pues también se puede visitar en el horario habitual que está esta iglesia abierta, todas las mañanas de 11 a 1 y los lunes por la tarde, antes de la misa, pues también está abierto el Belén del San Antonio. Y también con el fin solidario de recoger, ¿verdad?, alimentos para Cáritas, para la campaña de Navidad de Cáritas, que ahora vamos a hablar de ello. Y por último, también la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios va a montar otro Belén en el convento, para también tenerlo para las próximas fiestas navideñas. Así que bueno, que también en el horario habitual de apertura del convento tendremos el Belén. En la parroquia, este año, no vamos a tener el Belén monumental que se montaba otros años. La Asociación de Belenistas del Convento no le ha sido posible este año por distintas razones, uh-huh. Por distintos motivos, no le ha sido posible de terminarlo y de ultimarlo como ellos hubieran querido, y por eso, pues bueno, me comunicaron que no iban a poder montarlo este año en la parroquia. Yo la verdad que me ha dado pena, porque la verdad que era un Belén estupendo, pero bueno, las circunstancias mandan y ellos han tenido una serie de inconvenientes que no les han permitido poder llevar a cabo el Belén. Bueno, pues ya está, lo echamos de menos, pero sí que tendremos en la parroquia en los días previos a la Navidad y durante toda la fiesta de Navidad el Belén sí propio, litúrgico, ¿verdad?, con las figuras grandes, figuras de nuestra parroquia, figuras grandes que estarán montados delante del altar mayor, para la contemplación y para la adoración del Niño Jesús. Así que se puede hacer una ruta de visita de todos los templos religiosos de nuestra localidad, comenzando por ejemplo, San Antonio, Jesús, convento, en fin, cada uno sí, como quiera hacerla, y puede visitar los belenes, ¿no?, que se han instalado allí. Sí. De todas maneras, ya pondremos en los medios de comunicación, las redes sociales, y también informaremos exactamente ya de los horarios de todos estos belenes, pero en principio, bueno, pues todo el mundo sabe más o menos cuándo están abiertas las iglesias en Ubrique, porque gracias a Dios están todas abiertas. Y todos ellos además son solidarios, ¿no? Tengo entendido. Efectivamente. Y obtendrán los beneficios, que no sé si llegará en donativo o en alimento, porque depende, ¿no?, de cómo se quiera iniciar esa campaña, irá destinado a Cáritas. Efectivamente, la labor social de nuestra parroquia va siempre encauzada a través de Cáritas, que es la asociación propia, el colectivo propio de la iglesia para la acción social, ¿verdad? Cáritas de nuestra parroquia de Ubrique. Y en Navidad siempre hay varias campañas a lo largo del año, pero en Navidad es una de ellas, y pues hacemos un llamamiento para la solidaridad y para el compartir con las personas que están más necesitadas en nuestro pueblo. Y efectivamente, pues tanto esto de los belenes como en sí todo aquel que quiera colaborar con Cáritas, pues lo puede hacer de una manera un poco más especial ahora en Navidad, para que, bueno, pues a nadie le falte, ¿verdad?, esos alimentos y esas cosas que son necesarias. Bueno, lo mínimo, tampoco lujo, sino simplemente lo mínimo, lo que todos pues podemos tener, ¿verdad?, pues que lo puedan entender también estas personas que están necesitadas. Y para ello, pues ahora comenzamos esta campaña de Caritas, que como tú bien dices, pues se puede ayudar de distintas maneras. Se puede ayudar, por supuesto, con un donativo económico, directamente a Caritas Parroquial o a través de la parroquia, pues que lo digan y bueno, pues se hace llegar este donativo económico, ¿verdad?, a Caritas Parroquial. Y después, pues también en especie, en alimento, ¿verdad? Pues ya lo sabemos. Lo que sí me piden en Caritas es que, y siempre me dicen, di que por favor, arroz tienen mucho. Que a lo mejor vale lo mismo un kilo de lenteja o un kilo de habichuela, y eso sí a lo mejor necesitan más, ¿eh? Entonces, pues que arroz tienen mucho y que por favor que otro tipo de alimento que se tenga en cuenta, ¿verdad? Porque es que si no, a lo mejor hay mucho de una cosa y de otras cosas. Entonces, bueno, pues intentar, o si no, preguntar también, mira, ¿qué es lo que hace falta? Y entonces pues se lo orienta un poquito para que, bueno, pues podamos eso, ofrecer a todos pues una variedad que sea buena. Yo como sugerencia, yo no sé si esto que estoy diciendo es una barbaridad o no, pero yo pensaría en productos infantiles, por ejemplo. También, porque son además caros, ¿eh? Sí. Son caros y evidentemente pues hace falta, ¿verdad? Hacen falta porque hay familias que tienen niños pequeños y bueno, y es lo más costoso, lo más gravoso. Y entonces pues también, pues bueno, se puede preguntar. Lo importante es que pregunten y así de esta manera pues se canaliza. Entonces pues pueden acercar los alimentos a la sede de Caritas Parroquial, que recuerdo que está ahora en la antigua maternidad, en el edificio de la antigua maternidad, y allí están los voluntarios de Caritas, están los miércoles de 5 a 7, es un buen momento, o si no, en la parroquia directamente lo pueden traer a la parroquia para que después se lo lleven las personas de Caritas, ¿verdad? Se puede traer en el horario de despacho de la parroquia o de apertura del templo de la parroquia. Entonces pues bueno, pues ponemos en marcha esta campaña de Navidad para que entre todos pues nos falte lo necesario durante esta fiesta y durante todo el año en los hogares de todas las personas. Es una campaña de Navidad de Caritas de la que, si te parece, pues podemos hablar también más detenidamente, ¿no?, en el futuro de todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de Caritas para organizar también lo que es esta fecha. Efectivamente, ¿no? Vamos a empezar ahora una nueva etapa en Caritas Parroquial, porque vamos a poner en marcha un proyecto que tenemos, que ya se está llevando a cabo en distintos sitios. Precisamente la semana pasada estuve con los voluntarios de Caritas, estuvimos en Jerez viendo una iniciativa que se lleva allí a cabo por parte de los hermanos de San Juan de Dios, que es el economato solidario. Esta palabra que bueno, que ahora mismo pues es un poco novedosa aquí en Ubrique, pero que estamos bueno, pues con un proyecto, ¿verdad?, de poner aquí también un economato solidario que pueda atender de una forma mejor, más digna, ¿verdad?, y de una manera pues mucho mejor, ¿no?, a las personas que están necesitadas. Ya iremos informando. Ahora mismo, bueno, pues yo simplemente lanzo, ¿verdad?, lanzo esta idea, que pronto pues vamos a ir dando todas las informaciones y vamos a ir también pues pidiendo la colaboración para que este proyecto se pueda llevar a cabo y podamos verdaderamente dignificar la acogida de las personas que lo necesitan. Pues hay que tenerlo en cuenta también, que además se está trabajando para crear en Ubrique, formar ese economato solidario a través de Caritas. Pues para Caritas también va a ir el ensayo solidario de los costaleros, que se vuelve a repetir este año. Ya el año pasado fue una iniciativa, una novedad además, que obtuvo muchísimo éxito y gustó mucho también, ¿no?, a nivel ya ciudadano y demás, y se vuelve a repetir este año. Efectivamente, pues tenemos, ¿verdad?, esta iniciativa que se lleva a cabo en otros pueblos y que, bueno, el año pasado pusimos en marcha aquí también en Ubrique. Entonces, pues todos los costaleros de las distintas hermandades pues se unen, ¿verdad?, para llevar a cabo este ensayo solidario con la parihuela. La parihuela es el paso, ¿verdad?, solamente lo que es el paso de las andas del Santísimo Sacramento, del Corpus, del día del Corpus, ¿verdad? Qué mejor, porque el Corpus es el Caritas, es el amor de los amores, ¿verdad?, Jesús que se entrega por nosotros. Pues con este paso, ¿verdad?, se lleva a cabo este ensayo solidario, en el que participan pues costaleros de todas las hermandades de Ubrique, especialmente, bueno, pues de la Borriquita, de los de la Borriquita, pero después se unen también pues costaleros del San Antonio, costaleros de la Hermandad del Nazareno, bueno, de todas las hermandades del Cautivo, se unen para llevar a cabo este ensayo solidario y con los kilos, ¿verdad?, los kilos que se van cargando sobre ese paso, vamos pasando por las calles, las personas, todas las personas que desean colaborar, pues van cargando ese paso, ¿verdad? Con esos kilos de alimento que irán después para Cáritas de nuestra parroquia y que verdaderamente pues hace que bueno, que con este esfuerzo de los costaleros y con el esfuerzo que hacemos entre todos, pues se llene este paso. El año pasado fue precioso porque hubo varias veces que descarga el paso, ¿eh? Porque es que ya es que no podían los costaleros, no podían. Pues vamos a ver si este año conseguimos, ¿verdad? Que esto también pues sea posible y podamos pues recaudar, pues si no la misma cantidad del año pasado, que si no recuerdo mal fueron unos 1.200 kilos de alimentos, pues a ver si este año pues podemos más. Y bueno, ya a mí me hacía gracia, ¿no? ¿Verdad? Una pancarta que habían puesto los costaleros en el frente del paso, que decía, échanos kilos que podemos, sí. ¿Eh? Porque claro, cuando se tiene corazón, pues se puede con todo, ¿verdad? Entonces, pues ellos le pusieron mucho corazón y gracias a eso, pues se hizo un esfuerzo y este año, pues también lo vamos a hacer. Será el próximo día 2 de enero, sábado 2 de enero. Y el recorrido, pues será pues, por las calles más céntricas de nuestro pueblo, pasando pues por distintos centros comerciales, ¿verdad? De nuestra localidad, que también ahí pues la gente pues puede también entrar, comprar, echar el esto, ¿verdad? En el Mercadona, en el Día, por la Avenida uh-huh. España, en fin, bueno, pues por distintos sitios de céntricos de nuestro pueblo para que pues eso. Entonces será al mediodía el próximo sábado 2 de enero. Pues aquí también ese ensayo solidario a cargo de los costaleros de Ubrique para donar alimentos a Cáritas parroquiales, otro de las citas importantes también de cara a lo que son las fiestas navideñas organizadas por la parroquia. Y ya puestos, pues podemos recordar igualmente los cultos religiosos, ¿no? Los horarios, yo imagino que se va a publicar próximamente la hoja parroquial y demás, los horarios y todo lo relativo a esos cultos religiosos propios de esta fecha, pero si te parece, pues podemos también dar un avance, ¿no? Aquí. Bueno, pues sí, efectivamente ahora ya pues viene toda la estamos en Adviento, en el tiempo de Adviento, por tanto pues todos los domingos tenemos los domingos de Adviento, después tenemos ahora la fiesta de la Inmaculada, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el próximo día 8 de diciembre, y aprovecho para recordar, ¿verdad?, a todas las personas que bueno, como fiesta de solemnidad, es fiesta de precepto, de acudir a la Eucaristía, de celebrar ese día importante, esa fiesta de la Virgen María, y tendremos a las 7 de la tarde, el día 7, la víspera, tendremos a las 7 de la tarde un rosario vespertino, un rosario con una imagen de la Inmaculada, de la Medalla Milagrosa, desde la parroquia hasta el convento, para a continuación, como todas las vísperas de festivo, celebrar la misa en el convento a las 8. Y el día 8, la misa a las 10 de la mañana en el Jesús y a las 12 de la mañana la misa mayor en la parroquia. Por tanto, pues tenemos la oportunidad de celebrar la Inmaculada. Pero ya con vistas a la Navidad, pues tenemos varias cosas. Tendremos, bueno, las hermandades van a organizar el triduo a la Virgen de la Estrella, que lo tendremos justo el fin de semana antes de Navidad. Después tenemos también el Día de la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad del Cautivo, que será el 18 de diciembre. Y el día 20 de diciembre tendremos en la parroquia, el último domingo de Adviento, el cuarto domingo de Adviento, tendremos en la parroquia la entrega de la Luz de Belén, en la misa de 12. El 20 de diciembre a las 12 de la mañana, la entrega de la Luz de Belén, que esa la traen, ya lo conoce la gente porque otros años lo hemos ya traído. Se trae desde Belén, desde el mismo sitio donde nació Jesús, esta luz, y se va repartiendo por parte del movimiento Scout Católico, se va repartiendo por todos los lugares del mundo, y aquí a Ubrique pues también llega, la traemos para repartirle la misa de 12 de la parroquia para que las personas la puedan tener en su casa durante las Navidades, en esta vela, ¿verdad?, en las velitas, pues lo puedan tener y puedan así pues recordar esta luz del mundo que es Jesucristo, que nació en el portal de Belén. Por tanto, el día 20 de diciembre a las 12 de la mañana. Uh-huh. Después, el martes 22 de diciembre, tendremos también la bendición de los niños Jesús a las 8 de la tarde en la parroquia. La bendición de los niños Jesús del portal de Belén, de cada casa. Bueno, estos niños Jesús más grandes a lo mejor que tenemos, pues lo tendremos este día 22 de diciembre. Y después, pues ya recordar, aunque hay más fechas de Navidad, pero ya iremos poco a poco diciendo, porque si no, no nos vamos a quedar con ninguna fecha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tenemos el día 24 de diciembre la Misa del Gallo a las 12 de la noche, como es tradicional, en la parroquia. Y el día 25 a las 12 de la mañana la Misa de Navidad, la Misa del Día de Navidad. Uh-huh. Bueno, esto estará todo en la hoja parroquial de Sarmiento, está ya. Después se anunciará por las redes sociales, por los medios de comunicación y por todos los canales habituales. También aquí en la radio pues lo avisaremos para que lo vayáis diciendo. Pues son también los horarios de los cultos religiosos que se van a celebrar en nuestra localidad por parte de la parroquia. Nos vamos a quedar aquí, pero antes de marcharnos, otro aspecto que no tiene nada que ver con la Navidad, pero también conviene recordarlo, es la apertura del Calvario. El Calvario se va, bueno, no sé si había permanecido cerrado durante un tiempo, ahora se va a abrir nuevamente. Cuéntanos. Bueno, yo quiero aprovechar pues, para aclarar un poquito esto, ¿verdad? Porque, bueno, muchas veces está Radio Macuto que va por ahí hablando y a veces se dicen cosas que no se corresponden ni con la realidad ni con la verdad. Entonces, bueno, desde julio, pues el Calvario, que hasta ese momento pues se abría todos los días y había una persona, ¿verdad? Ana, que todo el mundo la conoce aquí en Ubrique, que ella pues voluntariamente, de forma completamente desinteresada, abría el Calvario para la visita de todas las personas que subía. Bueno, pues ella por distintos motivos personales y también pues de, bueno, pues ya está, por distintos motivos, pues me comunicó que no iba a seguir, que no podía seguir y claro, bueno, pues se quedó eso, ¿verdad? Se ha quedado que no tenemos una persona que pueda abrirlo. Claro, allí tiene que ser una persona voluntaria porque es una cosa que no puede ser de otra manera, ¿eh? Y entonces pues estamos buscando una solución. En tanto, mientras que se está buscando esta solución, pues hay dos personas que se han ofrecido para abrir dos días de la semana. Entonces pues yo lo que quiero es comunicar cuál es este horario para que las personas que deseen ir en ese momento, bueno, pues se puede ir continuamente al Calvario, pero que quieran entrar allí a poner una vela o bueno, pues estas cosas, estas promesas que tantas personas pues suben allí, pues lo pueden hacer los domingos de 4 a 5 y media y los martes de 4 a 5 y media. Por tanto, pues se puede acceder al Calvario los domingos y los martes, siempre de 4 a 5 y media, porque hay dos personas que se han ofrecido de verdad, muy voluntaria, de forma desinteresada y voluntaria, a poder abrir el Calvario. Y bueno, y ya iremos buscando a ver si podemos pues encontrar una solución más estable y más definitiva para esto. De todas maneras, allí seguimos celebrando los primeros martes de mes. Hoy, por ejemplo, seguimos celebrando la Eucaristía, la misa, a las 4:30. Esta tarde, a las 4:30, tenemos la misa en el Calvario. Todos los primeros martes de mes, eso sigue exactamente igual. Que se puede acudir también en esa fecha. Efectivamente. Pues ahí nos quedamos también con ese horario del Calvario, nuevo horario de apertura, pues desde hace unos días, ¿no? Imagino, hace una semana, ¿no? Sí, que sí, efectivamente. Se mantiene. Son las citas importantes. Nosotros nos vamos a quedar aquí recordando, eso sí, la celebración este 5 de diciembre, este sábado, de la gran zambomba en la plaza del Ayuntamiento e invitando a todos los ubriqueños a que acudan a celebrar la Navidad que organiza en este caso la parroquia Nuestra Señora de la O con esa fiesta en particular. ¿No? Efectivamente. Y no, sin antes, no me quiero despedir sin dar las gracias a todos los voluntarios y a todas las personas que hacen posible la zambomba, que hacen posible Cáritas, que hacen posible los belenes, que hacen posible todo, porque esto es un trabajo que es entre todos. Esto, por mucho que el párroco quiera, diga, venga a la radio o haga lo que sea, por mucho que sea, sin la ayuda de todas las personas que entregan su tiempo libre, su dedicación, su familia, su tiempo de familia, todo lo entregan pues por esto, por la iglesia y por el bien de los demás, pues no sería posible. Por tanto, muy agradecido a ellos especialmente. No cabe duda de que todo ese conjunto de iniciativas, actividades, actos que tú has relatado conllevan el esfuerzo y trabajo de un buen número de personas. Yo no me atrevo a contabilizarla, pero sí de un buen número de personas que colaboran de manera altruista y desinteresada, ¿no? Efectivamente, en esa labor. Así. Pues con ese capítulo de agradecimiento nos quedamos. Roberto Romero, párroco de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.